do menor, en tono de do menor. Súbditos y súbditas. Quiero dedicar esta canción a la princesa Fiona y el príncipe Shrek. Fiona, mi princesa, ¿me concederías esta pieza? ¿Dónde están los buenos hombres? Ya les dije adiós. ¿Dónde encuentro un Hércules de la batalla en pos? Caballeros, ya ¿cuándo aprendiste a bailar? Fiona, querida, por si no lo sabes, el amor lo puede todo. Al dormir, mis sueños lo traen, solo quiero verlo a él. ¡Dale! ¡Sí! ¡Yo quiero un héroe! ¡Muy bien, grandulón! ¡Hay que arruinarle su fiesta! ¡Muy fuerte! ¡Prepárense, locura! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Yo quiero un héroe! ¡Me gusta! ¡No! ¡Los botones de gomita! ¡Cúbranse! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Son bombaza! A la medianoche, en mis fantasías vi. ¡Sigue, Mongo! ¡Sigue! ¡Fuego! ¡Preparen caldero! ¡Contra la tormenta, orojando ante el calor! ¡Después de ti, Mongo! ¡Nada más herida, mi vencedor! ¡Eso es! ¡Hala! ¡Cuidado! ¡No! ¡Shrek! ¡Más caliente y menos espuma! ¡Tu dama te necesita! ¡Sigue! Shrek, hoy saldaré mi deuda. ¡Ronga! Muy fuerte será y veloz actuará, demostrando en batalla fealdad. ¡Yo quiero un héroe! ¡Alto! ¡Oye, güerito! ¡Aléjate de mi esposa! ¿Shrek?